bueno, pues en primer lugar, soy del Politécnico y bueno, tengo muchas ganas de correr esto y normalmente corro, entonces me gusta, vengo con muchos amigos del Parque Chapultepec a correr por acá. Siempre he hecho ejercicio desde joven, pero pues ahora más por salud, por sentirme bien. Es algo que realmente me gusta, me llena, es algo que para mí es importante. Es un contacto conmigo mismo, con mi cuerpo. Es algo que no se necesita mucho, necesita uno nada más poner un pie adelante del otro y encontrarse con uno mismo, se disfruta mucho.